Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Cadenas de amor. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz. De lo contrario, retornará a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja merece su salario. No vayáis de casa en casa. Y en la ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de los cielos está cerca de vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cadenas de amor. Dios, el que inventó el amor, que es amor y te ama, te pide que aceptes su amor, lo vivas, lo sientas y lo propagues con toda tu alma. Haz cadenas de amor. Como Dios fue al Padre y el Padre envió al mundo el Consolador, a Dios Espíritu Santo, al amor, tú, con el amor de Dios que vive en ti, consuela a todos, consuela a buenos y malos, a los buenos de la maldad de los malos y a los malos de su propia maldad, porque el amor, ante todo, es consolador. Consolar no es ir dando la razón y alentando la venganza, el odio, el rencor. Consolar es ayudar a aceptar la realidad. Consolar es no hablar mal de nadie. Es rezar por el malo y por el bueno. Es aceptar que en este mundo el bien y el mal viven juntos, y por el mal hay el bien muchas veces, porque el mal y del mal sale el bien para los que aman a Dios con sinceridad. La sinceridad de amar a Dios lleva a uno a amar a Dios aceptando su providencia, y en su providencia está que Dios da libertad a todos, incluso al mal y a los malos, que con su maldad hacen bien a los buenos, que al recibir el mal lo aceptan sin entenderlo, pero teniendo su fe puesta en Dios, comprenden por qué aceptar la realidad de lo que Dios permite y no darle más vueltas es lo que hacen los religiosos que obedecen, que la regla de la obediencia está inscrita en la divina providencia. No rompas la cadena de amor que Dios empezó en su cruz. Sigue con ella, aceptando los dolores del amor, porque el que ama sufre como sufrió Jesús. Pero recuerda también, querido amigo, estimada amiga, que quien sabe sufrir es un rey, como Cristo fue proclamado rey en su cruz, por su dolor aceptado y valorado por Dios como redención de los hombres, como salvación de los hombres. Tú, con tu sufrimiento, avanzas con tu cruz, unido a la cadena de amor con que Dios fue entronado rey. Un rey es quien une al pueblo en sí, y vela por el pueblo, y el pueblo se une a él, y paga sus impuestos. Dios exige caridad. Págale y vive en paz. Sigue con la cadena de amor. Como los apóstoles que fueron de dos en dos delante de él, tú vas delante del Señor. Tú, con tu ejemplo y palabras de caridad, preparas en los corazones de quienes te conocen la llegada de Dios. Sigue con la cadena de amor. Adelante. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.